En la lectura del libro de la sabiduría nos dice el texto sagrado que suplicó y que se le concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos y en su comparación tuve en nada la riqueza. La preferí a cetros y tronos. Esto es muy fácil decirlo, pero si a alguien le dieran a elegir entre un cetro, entre ser rey de España, de Holanda o de Inglaterra o de cualquier lugar, o tener más sabiduría de Dios, más conocimiento de Dios, que a eso se está refiriendo el autor de este texto sagrado de la Biblia, si se le pusiera a una persona en esa tesitura, ya vería que no es tan fácil hacerlo, ponerlo en práctica de verdad, como decirlo. Sin embargo, el autor de este libro de la sabiduría, sí, la preferí a cetros y tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. Y por eso, quizás, Dios le eligió a él para escribir estos versículos de la Biblia, porque él estuvo dispuesto a eso, porque él sí que lo dijo de verdad. Y dice, no la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un puñado de arena, y ante ella la plata es como el barro. Hay gente que dice, ir a misa todos los domingos, padre, eso es, qué duro es. O rezar el rosario, o leer la Biblia, o lo que sea. No se dan cuenta de lo barato que les da el Espíritu Santo la sabiduría de las cosas de Dios. La da muy barata. Si un hombre, por conocer las cosas de Dios, tuviera que andar cientos de kilómetros, subir a las más altas montañas, etcétera, entonces la valoraría más. Pero Dios la da generosamente, la sabiduría de las cosas de Dios. Se abre la Biblia y uno comienza a hablar con Dios. Fijaos qué sencillo. Si para conocer la mitad de la mitad uno tuviera que hacer un largo viaje e ir a lo alto de una montaña, y quizás los hombres dirían, no, esto es una cosa valiosísima. Pero Dios es generoso con estas cosas que tan importantes son. Y creedme, aumentar nuestro conocimiento de las cosas de Dios, eso no hay precio alto. El autor de este libro de la sabiduría que está en la Biblia habla tanto de la sabiduría. Porque cuanto más conozcamos a Dios y las cosas de Dios, ese conocimiento, si es el conocimiento que Él da, nos tiene que llevar a amarle más, a desear amarle más, diciendo, es algo tan grandioso Dios que quiero amarle más, quiero hacer más obras que manifiesten mi amor, quiero probarle mi amor, que vea que le quiero. Ese es el sentido de adquirir la sabiduría de las cosas de Dios, no otro. Y continúa. La quise más que a la salud y a la belleza, y preferí tenerla como luz, porque su claridad no anochece. La quise más que a la salud y a la belleza. Y es Dios el que nos está hablando. Fijaos la salud, la salud. Todos decimos, lo primero es la salud. Pues Dios nos dice, no, lo primero es el conocimiento de Dios. Entre otras cosas, se ha dicho de paso, pero solo se ha dicho de paso, porque yo soy el que te da la salud. Digo se ha dicho de paso porque no debemos decir, claro, vamos a hacer esto para que después nos dé lo otro. No. Haz lo que debes hacer sin esperar nada a cambio. Haz lo que debes hacer. Ama a Dios por Dios, esperando en todo caso solo los premios del cielo, nada más. Pero cuando Él dice que hay que preferirla a la salud, es porque Él está viendo como un padre a unos niños que dice, pero no sabéis que soy yo el que da la salud. Y dice la belleza, que no darían hombres y mujeres por la belleza perfecta, la belleza que arrebata, la belleza que todo el mundo ensalza, que hace que todos paremos la mirada ante esa persona. Nada, dice Dios, nada. No sabéis nada. Si pudierais ver lo que hay más allá, diríais, ahora veo que no es nada. Así que, y con esto acabo, yo creo que el propósito que tenemos que hacer es ese. Tenemos que aumentar nuestro conocimiento de las cosas de Dios. Pero eso no significa ir a clases ni inscribirnos en una facultad de teología. No, sino simplemente sentarnos en la escuela de Dios, la de la oración. Sentarnos cada día y decir, aquí estoy, habla. Ha llegado tu discípulo, enséñame, maestro. Y solamente eso, no nos pide más Dios. Fijaos qué fácil. ¿Quién de aquí no tiene 5 minutos? 5. Cada día, solo, exclusivamente, para centrar todo nuestro entendimiento, toda nuestra voluntad en Dios. ¿Quién no los tiene? Y si empezamos por eso, después seguiremos con 10 minutos y después más. Nada más. Nuevamente se nos vuelve a ofrecer esto. El tiempo sigue pasando. Otra nueva invitación, otra semana menos, otra semana menos. Desde el último sermón a este, una semana menos que tenemos para aprender. Aprovechemos el tiempo como el más preciado de los tesoros.